El tema de esta semana, amables oyentes, no sé si usted lo ha llevado a reflexión, pero yo creo que tanto Horacio como mi persona le ha llevado a reflexionar, porque lo que Dios quiere es que seamos íntegros, pero no nos pide, nos fuerza, sino nos da las herramientas para que lo podamos hacer, y eso es maravilloso. Está con ustedes Raúl Medina y mi pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestros mejores deseos de bendición. Hoy día vamos a tocar algo que realmente es un punto muy difícil. Difícil en el sentido de que, desgraciadamente, la sociedad en esto se ha apartado totalmente de los caminos del Señor. Estoy hablando de la integridad sexual. Uh-huh. Porque hoy día rigen otros cánones para la gente que no es precisamente el que el Señor nos estableció. Recordemos que Dios estableció que la relación sexual fuese entre marido y mujer. Y hoy día los jovencitos y jovencitas ya practican el sexo como algo normal, natural, y eso tenemos que decir de que, del punto de vista espiritual, no está bien. El concepto, fíjate, que se vamos a seguir sobre esta idea, que el hombre tiene una mente, un cuerpo y un espíritu, no pueden separarse. Y cuando tú haces esto fuera de lo lícito, vamos a decirlo así, fuera del matrimonio, antes, o incluso dentro del matrimonio con una persona que no es tu esposa o el esposo, tú estás traspasando parte de su espiritual. Alguien dice, no, yo voy, tengo una relación y se acabó. No, eres íntegro. Tienes las tres facetas. Sí, es que... Y allí es donde tú dices, bueno, ¿y cuál de estas estoy usando aquí? ¿Solo el cuerpo? No. Estás usando tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Hay una relación espiritual también. Claro. Debemos recordar que el Señor dijo, y serán una sola carne. Con la persona que nosotros tenemos relación sexual, pasamos a ser una sola carne. Entonces, en ese sentido, no podemos olvidar de que esto trae consecuencias, porque la inmoralidad sexual es pecado, y tenemos que decirlo así, es pecado. Y el pecado daña la relación con Dios y también la relación con los demás. Ahora, fíjate, hay tanta enfermedad hoy día de transmisión sexual, desde el herpes hasta el SIDA, y bueno, y se sigue practicando, y ya nadie habla de no tener sexo con otra persona, sino sencillamente lo único que interesa es que después de esa relación no vayan a venir hijos. Entonces, cuídate, pero el cuidado es ese. La Biblia dice no a ese tipo de relación, porque el placer sexual fue creado para el hombre y para la mujer solamente dentro del ámbito del matrimonio. Deberíamos mantener la más estricta castidad en pensamiento, palabra y conducta, en realidad, porque tú sabes, tu mente es algo tan cerrado, Dios no interviene, sí la conoce lo que estás pensando, sabe lo que hay detrás, pero nadie puede verlo a no ser que tú dejes abrir tu mente a otra persona, porque cuando los hechos se consuman, ya están anteriormente consumados en la mente. Con tu vista viste una mujer, la deseaste y entraste en una relación con ella, pero cuando ya fuiste ya habías hecho algo en tu mente. Entonces, el consejo dice en nuestro pensamiento, palabra y conducta. El Señor Jesús lo dijo, cualquiera que mira a otra mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Claro. Entonces, en el pensamiento está ya, es el primer paso, y después solamente queda la consumación. Mira, hay una frase que encontré, que es una frase que hace reflexionar. Dice, recordemos que Dios despliega nuestros pecados secretos a la luz de su rostro. Sí. O sea, nada hay oculto para absolutamente Dios. Absolutamente nada. Y entonces por eso que hemos hecho énfasis en este sentido, que esta parte espiritual debe estar muy fundamentada en la creencia en Dios, en recurrir a Él, porque si no nuestra vida va a ser una vida muy mala, desgraciada, vamos a decirlo así, porque no podemos separar, lamentablemente así hemos sido hechos, lo espiritual, el cuerpo o la mente. Fíjate, en la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 1 y los versos 26 y 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El Señor está hablando claramente lo que sucede con esto del sexo. Yo pienso que ha sido un elemento muy explotado por Satanás para llevar a la gente a la degradación, porque eso es lo que es. Se va degradando cada vez más. Y fíjate, de todo esto sale, si unimos a todo este problema, la pornografía, que ahora hay pornografía infantil, hay la pedofilia, en fin. Hay cosas, pero que son horrorosas. Si nosotros pensamos un niño pequeño, se han hecho cosas horribles con niños de 1 o 2 años. Claro. Entonces, ya son mentes desviadas. ¿Y eso? ¿Por qué llegaron a eso? Sencillamente porque comenzaron a desviarse y no tomando en cuenta lo que Dios nos ha entregado. Lógicamente que una persona que practica eso estará lejos de Dios y siempre tratará de justificar su forma de actuar. Mira, Horacio, allí en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, hablándonos, recordándonos alguna de estas cosas, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego él agrega, dice, que os apartéis de fornicación. O sea, vamos a decirlo de otra manera, la fornicación, el adulterio, estas prácticas sexuales fuera de lo permitido de Dios no te santifican, te separan de Dios y te llevan, ¿no es cierto?, a una vida realmente triste, desagradable y que triste las consecuencias. Tú puedes revisar la vida de algunos que cometieron estos ilícitos, cómo la consecuencia los llevó hasta la misma vida y cómo fueron problemas terribles en su vida, en su existencia. Lógicamente, ellos volvieron atrás, pidieron perdón, pero la consecuencia siguió. Por eso decimos, mira, hagámosle caso al Señor mejor. Mantengamos una integridad sexual. Así es. Ahora, en Judas, Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El Señor castiga este tipo de prácticas. Pero hay quienes, como digo, tratan de justificarlos. Y tratan de decir, es algo normal, es algo natural. Pero fíjate, en el caso de los animales, son totalmente diferentes. Los animales, en la hembra, hay un periodo de celo. Ajá. En el ser humano eso no ocurre. Pero debemos considerar que también el sexo es totalmente racional en el ser humano. No es solamente un instinto que tengamos que obedecer ciegamente. En el hombre es racional. Y el raciocinio a veces lo empleamos para unas cosas, pero para otras dejamos, claro, nos dejamos llevar. Por eso es importante que podamos ir a las Sagradas Escrituras y ver lo que Dios tiene para nosotros y pedirle a Dios que nos ayude. Claro, uno puede preguntarse, Horacio, y no lanzar la pregunta quizás para que la tomen todos nuestros oyentes: ¿cuáles son las tentaciones, luchas, frustraciones y temores que en esta área de la vida estamos soportando hoy día? Pero tengo que decirte, Horacio, con mucha sinceridad, que a veces nosotros cargamos nuestra mente para que después dé fruto de este tipo de tentaciones, dé frutos. Por ejemplo, tú aceptas algunas películas en tus hogares en las cuales la fornicación, el adulterio está presente, y al final la película termina todo lindo, todo precioso, no ha pasado nada. Eso es mentira. Pasa y queda. A veces abiertamente, en canales abiertos incluso, ¿no es cierto?, en horarios de niños, aparecen relaciones entre personas que no son casados y siguen felices. Entonces eso da una idea en la mente de que esto está bien. Yo creo que antes de empezar a pensar, como alguien diría, antes de ver el problema de la enfermedad, veamos qué trajo, ¿qué fue lo que sembraste para que tuvieras esto? Porque a lo mejor yo te sano. Escuchaba un comentario, un médico decía, mira, que algunas personas están más receptivas a que le dé la pastilla ante que la aconseje una vida saludable. Claro. Porque dice, yo tengo un dolor, tengo una pastilla, doctor, ¿qué puedo tomar para que me pase el dolor? Y le pasó el dolor, pero sigo la vida de la misma manera. Esto puede ser también en relación a la integridad sexual. Bueno, hasta aquí vamos a dejar Horacio porque se nos acabó el tiempo. Vamos a volver mañana. Bastante que decir todavía. Pero vamos a dejarlo quizás para el resumen que vamos a tener el viernes. Gracias porque está con nosotros. Nos encontramos en el día de mañana. Y recuerde, siempre, los consejos de Dios son por nuestro bien. Él desea nuestra felicidad y por eso vale la pena ser íntegros. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.